Bienvenidos a la diversión. Buena música, excelente gente y el mejor ambiente. Buenos días, oyentes. Estamos en su emisora Radio Juvenil Montini. Música e información siempre al día. Continuamos con nuestro nuevo formato, el podcast de audio. Con él esperamos poder llegar a los hogares de nuestros oyentes y compartir un ratico con la comunidad educativa. El Comité de Comunicación Creativa Montini, siempre comprometido con las buenas ideas, les tenemos talento colombiano, noticias del día, nota informativa, cápsula Noti Montini y música. Esperamos disfruten de nuestra compañía. Soy Alexandra Toro y estamos en su emisora Radio Juvenil Montini. Talento colombiano. Del día. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, y la ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunciaron el 19 de mayo las acciones que adelantarán para garantizar la continuidad de los procesos educativos en los niveles de educación inicial, preescolar, básica, media y educación superior. Se continúa con la modalidad de estudio en casa hasta el 31 de julio. Esta medida aplica para todos los colegios oficiales del país, de acuerdo con las recomendaciones hechas por las autoridades sanitarias. Se está trabajando en la generación de protocolos que permitan el retorno a los establecimientos educativos de niñas, niños, adolescentes, docentes y directivos a partir de agosto del 2020. Así que hacemos un llamado a la paciencia. Sabemos que es una época dura para las familias del Montini, pero tenemos que tener siempre en nuestra mente y corazón que la vida de nuestros niños, de nuestras familias, de nosotros, de nuestros docentes y directivos son primero. Así que mantengamos una buena actitud mientras esperamos. Juntos saldremos de esta. Nota informativa. ¿Qué pasa en el mundo? Un cuento para pequeños y no tan pequeños sobre el coronavirus. ¿Qué pasa en el mundo? Te estarás preguntando. Resulta que hay un virus que por ahí está dando. Pero la buena noticia es que se puede enfrentar si unas simples medidas comienzas a practicar. A cada momentito, lávate bien las manos por 20 segundos como un gran cirujano. ¿Toser o estornudar y no tienes dónde? Pues hazlo al estilo del famoso conde. Si te pica la cara porque tienes comezón, usa en vez de la mano, así sea un cucharón. Cuando toque saludar, ni abrazo ni besito. Saluda desde lejos o si no, con el codito. Tienes que compartir. Te han dicho a cada rato, pero solo por ahora no prestes ni el plato. Y lo más prudente mientras todo esto pasa es conservar la calma y quedarnos en casa. ¿Qué pasa en el mundo? Te estarás preguntando. resulta que hay un virus que nos está enseñando que el tiempo disponible podemos aprovechar para estar en familia y volver a conectar. Que tenemos que cuidar a nuestros abuelitos y si no puedes verlos, llámalos un ratito. Que con tantas pantallas y famosos por montón, hay héroes verdaderos poniendo el corazón. Que olvidemos fronteras con unos y con otros. Somos todos iguales, somos todos nosotros. Lo que pasa en el mundo es un solo sentimiento. Saldremos de esto juntos y no habrá mejor cuento. ¿Qué pasa en el mundo? Un cuento para pequeños y no tan pequeños sobre el coronavirus. Escrito por Nacho Palacios, ilustrado por Leo Nieves, narrado por Stephanie Cuellar. Hemos escuchado todos los días, varias veces al día hay que lavarse las manos. Eso es lo más importante porque así nos protegemos, protegemos a nuestras familias y a todos los que viven con nosotros. Estas son las palabras más sonadas desde que empezó la cuarentena y hoy les quiero explicar por qué es tan importante hacerlo. Cuidarnos depende de nosotros. Cuando te lavas las manos te proteges de los gérmenes, también proteges a las personas de tu familia. Y en el caso del coronavirus, cuando detienes la propagación de gérmenes en tu casa, también proteges a las personas de tu comunidad. Para poner fin a la propagación de gérmenes, haz que lavarte las manos sea un hábito regular. Es especialmente importante practicarlo antes de comer y cocinar, después de ir al baño, después de limpiar la casa, después de tocar animales incluyendo las mascotas de tu familia, después de visitar o cuidar de amigos o familiares enfermos, después de sonarte la nariz, toser o estornudar, después de estar en el exterior, después de manipular el correo o paquetes. Cuando entras en contacto con los gérmenes te puedes infectar solo al tocarte los ojos, la nariz o la boca. Por lo tanto, no subestimes la importancia de lavarte las manos para ayudarte a ti mismo y a los demás. Cápsula Notimontini. Continuamos con la difusión de la información importante para toda la comunidad educativa. Desde el día lunes 18 de mayo se están entregando las guías para los estudiantes que han tenido dificultades para la conexión. Esto incluye a estudiantes de sabatino, así que pueden hacer contacto con sus directores de grupo para confirmar si deben reclamar alguna guía en el colegio para ir avanzando en los procesos de aprendizaje. Oyentes, entre todos busquemos la manera de no atrasarnos. Tengamos en cuenta que vamos con trabajo en casa hasta agosto. Ahora que sigan la música, escuchemos un vallenato, No te detengas, de Miguel Morales. No te pienso detener si te vas a marchar, si me vas a olvidar y empiezas otra vida sin mí. Si tú crees que es lo mejor alejarte de mí, anda, puedes volar, yo te presto mis alas. Con las que un día yo volé en mi propia ilusión, en mis sueños de amor que me inventé en la vida por ti. Y tan solo sabe Dios que nunca te hice mal, mi pecado fue amar como lo hice contigo. Que en otra historia tú la vivirás, que tan solo en mi sitio tanto amor, que en ti no hay culpa, yo quise soñar y tú me hiciste vivir la ilusión. Quise encontrar mil y un amor, quizás tan solo te esperes soñar. Yo solo pensando que en mí se murió la ilusión, porque nada dura para siempre. Dile a la nube en que hoy te vas, que me dejaste destrozada el alma. Quizás se quieran reír al mirar el dolor, porque ya nunca más vuelvo a verte. No te detengas, sigue tu vida, busca en tu suerte otra ilusión, sin que haya heridas. Mientras yo pienso que fue mi error, nuestro podcast y mi emisora Radio Juvenil Montini. Esperen mañana más información, siempre al día. Sigan en sintonía.